Y ahora nos vamos a referir a dos casos concretos de cómo están los fueros laborales y cómo están los derechos de los trabajadores en el Perú que acaba de recibir a tan encumbrados personajes. Estamos primero con don Marcial Alemán Romero, despedido de Telefónica, y con Elmer Córdoba, que es asesor legal de este grupo de despedidos. Don Elmer Córdoba, buenos días. Díganos, por favor, en el menor tiempo posible, y desde luego apagando su celular, si fuera posible, también, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué despidieron a esta gente? ¿Por qué esta gente se enfrentó a Telefónica? ¿Cuántos son? Bueno, en principio debo agradecer, como siempre, la valentía que tiene usted, don César Hildebrand, y demostrar los principios y valores que debe asistir a todo buen periodista y a todo buen patriota nacido en este país. Efectivamente, en Telefónica del Perú, mediante un ejercicio abusivo del poder de dirección y el poder económico de esta transnacional, después de haber acreditado la relación laboral, un grupo de 50 trabajadores que siguieron un vía crucis ante el Ministerio de Trabajo mediante los inspectores y la propaganda efectuada por la ministra de Trabajo de aquel entonces, Susana Pinilla, y don Alan García, con la promesa de campaña, se asumieron la valentía de denunciar este hecho ante los inspectores del Ministerio de Trabajo, que hay contratados un promedio de 500, y efectivamente se realizaron las inspecciones en donde se constató, mediante un promedio de 18 inspecciones, generadas en 3 expedientes y en visitas continuas de los inspectores, que los trabajadores tenían derecho a una relación laboral y, por lo tanto, Telefónica del Perú, mediante su filial Telefónica Móviles, la obligación de registrarlos en planilla, de otorgarles boleta de pago, y por ende, todos los demás derechos que corresponden a todo peruano. A ver, para que la gente entienda muy precisamente. Estos señores vendían teléfonos móviles. Vendían teléfonos móviles, no de cualquier empresa, de la Telefónica. Por encargo de la Telefónica. Era una relación con la Telefónica, ¿no es cierto? Y al vender de modo permanente, no eventual, estos teléfonos móviles, tenían también una relación permanente con la empresa matriz. La empresa matriz, sin embargo, decía, estos señores no trabajan para nosotros. Estos señores están tercerizados y, por lo tanto, no pueden entrar en planilla. Entonces vino el litigio y, si no me equivoco, el Poder Judicial falló en favor de los trabajadores. ¿O el fuero laboral fue? En principio, la Autoridad Administrativa de Trabajo, mediante 3 resoluciones generadas en cada uno de los expedientes, dio la razón a los trabajadores. Y, de acuerdo al principio de primacía de la realidad, multó a Telefónica del Perú vía Telefónica Móviles y al mismo tiempo ordenó que ésta los registrara en planilla y les otorgue boletas de pago y los demás derechos. Sin embargo, después de acreditada la relación laboral, Telefónica del Perú lo que hace es, vía esta filial Telefónica Móviles, desmantelar su local en el que trabajaban estos 50 peruanos, trasladar los bienes a una nueva dirección y alquilar este local a una de sus nuevas filiales denominada Telatento del Perú. Es aquí en donde se comete el fraude a la ley, en donde se comete justamente ese disfraz de aparente legalidad para burlar la ley. Obviamente en complicidad de malos abogados, como podríamos citar, por ejemplo, al miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Trabajo, Jorge Toyama, quien es asesor a su vez de Telefónica Móviles vía el estudio Amado Miranda, y a su vez miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Trabajo. O sea, es curioso que aquí come dos cachetes. Así es. Efectivamente, don César. Y adicionalmente a eso, mire usted, existiendo un procurador del Ministerio de Trabajo que representa al Estado, y por ende que tiene la obligación de defender los intereses del Ministerio de Trabajo, no apela de 2 resoluciones que dan medidas cautelares a Telefónica Móviles por ante el Poder Judicial. Es en esta institución en donde se encuentran al día de hoy los trabajadores buscando tutela jurisdiccional efectiva y en donde prácticamente se vienen postergando los derechos de estos trabajadores y a su vez favoreciendo a Telefónica del Perú vía las medidas cautelares que se han promovido por ante el 22 Juzgado Civil. Muy bien, hablemos ahora con Marcial Alemán Romero, que es uno de los despedidos de Telefónica, ¿verdad? Gracias, señor Gildebra. Mire, hay que ser muy concretos en este punto. Yo realmente, después de lo que acaba de acotar el doctor Córdoba, es indispensable en este momento de que entren a actuar las más altas autoridades. Así como salió el señor primer ministro a ver el tema de Casapalca por los beneficios o las utilidades, en este caso son resoluciones ya ganadas, en última instancia, que han causado Estado. O sea, ¿qué pasa en este momento? Sí, el Ministerio de Trabajo saca más resoluciones a favor de otras empresas, nadie le va a hacer caso, ninguna otra empresa. ¿Por qué? Porque hay un precedente. ¿Por qué? Porque los señores, el procurador no ha apelado en dos oportunidades. La jueza del 22º juzgado con el con Telefónica Móviles, justamente el procurador no está apelando para seguir ampliando y que al final se recae en rebeldía y no poder definitivamente, al final... ¿Qué es lo que piden ustedes ahora? Que en este momento el poder judicial haga prevalecer nuestros derechos, nuestras resoluciones, y que por ende el ministro, el primer ministro... ¿Hay una resolución que le ordene a Telefónica poner a ustedes en planilla? Dos resoluciones, la 001 del 2007 y la 002 del 2007, en última instancia y después de que Telefónica apeló. Entonces acá... ¿Eso se considera última instancia? Sí, correcto. ¿En el fuero laboral? En el fuero laboral, administrativo. Administrativo. Muy bien. Pero, entonces, ¿qué hizo Telefónica? No acató. No acató. Y apeló al Poder Judicial. Apeló al Poder Judicial. Y ahí ganó. Amparo. Y ahí ganó. No ha ganado todavía. Hay una medida cautelar que ha suspendido los derechos de los trabajadores justamente en colusión con este procurador que no apela de dicha resolución. ¿Cuánto tiempo tiene la medida cautelar? Un año. ¿Un año? Un año. Pero las medidas cautelares siempre son provisorias, son urgentes, son episódicas. No pueden ser permanentes, entonces ya no serían medidas cautelares. ¿No? Efectivamente, aquí sucede algo curioso, no solamente porque este procurador, que tenemos su nombre y es necesario decirlo, don... Hernán Cifuentes Olaechea, Procurador del Ministerio del de Trabajo. Ministerio de Trabajo, quien no apela de estas resoluciones, curiosamente, alegando que no tenía tiempo. Sabiendo que estas dos resoluciones son justamente fruto de las primeras jurisprudencias... ¿Cómo se llama el procurador? Le digo, doctor Mario Hernán Cifuentes Olaechea. Mario Cifuentes. Sí, Mario Hernán Cifuentes Olaechea, y es llevado ante el 22... O sea que si yo llamo al doctor Mario Cifuentes, me va a decir... Ocupado, así es. Está ocupado, muy ocupado. No tiene tiempo para resolver. Y esto es indispensable, señor Hildebrand, porque ¿cómo el gobierno sale con su gran bandera del TLC cuando un requisito indispensable para cumplir el TLC... o para que se den el TLC en el país, se deben cumplir las normas laborales. Correcto. Y no se están cumpliendo. Tenemos que dejarle sitio a don Manuel Ramos Palomino, que está en cabina también. Gracias, que es el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Operadores de Estaciones de Control de Agua Potable y Alcantarillado, SUTOPEC, coordinador también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Tercerizados del Perú. ¿Qué pasa en Sedapal? ¿Cuántos tercerizados hay en Sedapal? Mire, ahí en Sedapal unos 4.000 trabajadores tercerizados. Nosotros... ¿4.000 de cuántos? 4.000 de 10.000 más o menos. ¿40%? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué los tercerizan? ¿Para pagarles menos? Para pagarles menos. Mire, lo que acabo de escuchar al señor Fuentes... Del procurador Fuentes, sí. Está hablando... O sea, es lo mismo que pasa acá. Por eso los he reunido, para que los radioescuchas entiendan que el problema es el mismo, porque es el mismo método. Son problemas realmente del país, es un problema de la justicia. Y además es una dinámica antilaboral con un patrón muy definido, que es la reducción sistemática de los derechos laborales, hasta su virtual eliminación. Como sucede en otros países. Exactamente. ¿No? Muy bien. Ya reducidos a la mínima expresión. Lo que pasa es que en Sedapal se está tercerizando casi todo. Está perdiendo la esencia. ¿Pero qué dicen las leyes? Acá el doctor no me va a dejar mentir. Las leyes dicen de que no se puede tercerizar la actividad nuclear o principal. Nosotros somos distribuidores de agua potable. Nosotros los trabajadores somos operadores y nos encargamos en todo Lima y Callao de distribuir el agua. Sin embargo, estamos tercerizados. Hay una desnaturalización de la ley ahí. Nosotros hemos entablado... Se terceriza lo secundario, no lo sustantivo. ¿Y ustedes hacen lo sustantivo? Nosotros hacemos la actividad nuclear. Por ejemplo, ¿usted qué actividad hace? Distribuyo el agua. O sea, le explico. No sé si ustedes, cuando en su recorrido por Lima, ven casetas donde dice Sedapal y ven unos reservorios enormes. Sí. Ahí trabajamos nosotros. ¿Qué hacemos todos los días? 4, 3, 2 de la mañana, según sea el caso, se distribuye el agua. Se abre las válvulas para que la gente de esa zona, por si está en San Borja, tenga el agua potable todos los días. Tenemos que calibrar, también tenemos que medir el cloro residual para saber la calidad de agua que se está dando a la gente. Hacemos la distribución principal. ¿Qué exactamente quiero explicar? Nosotros, en demasía, hemos ya aclarado con CEDAPAL, hemos conversado con CEDAPAL, hemos tenido sendas reuniones con el ministro de Vivienda, Garrido Leca, también, cuando era ministro. Nos hemos reunido y ellos han aceptado que nosotros somos trabajadores de la actividad principal. ¿Y qué nos manifiestan? Nos dicen de que, bueno, sí, exactamente, ustedes tienen razón, pertenecen a CEDAPAL, deberían pertenecer a las planillas. Pero, ¿qué sucede? No tenemos presupuesto. Por eso no lo podemos contratar. En todo caso, en el año 2003 hemos entablado también juicios contra CEDAPAL, 151 juicios, y ya le hemos ganado en dos instancias, en la primera y la segunda, y CEDAPAL, ¿qué hace? Apela, ahora está en casación. Que no hay una voluntad del Poder Judicial para definir estas cosas. O sea, que no las empresas públicas pueden ser tan injustas y tan explotadoras como cualquier otra empresa. Eso es lo que me quiere decir también. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Los sueldos están precarizados, la economía, la salud. ¿Cuántos la... derechos son los que ustedes pierden al estar tercerizados? O casi todos. Estamos reducidos a una mínima expresión. No tenemos ETS. Muchos de los trabajadores cobramos por recibo de honorarios. ¿No es cierto? No tenemos derecho tampoco a convenios colectivos, ni siquiera a sindicalizarnos. Ni siquiera eso. Uno se sindicaliza y al día siguiente está despedido. Nosotros hemos, por la fuerza de la razón, hemos logrado sindicalizarnos. Pero, caramba, estamos tratando de subsistir. Ahora, hay una licitación. En esa licitación, a pesar de los 500 soles, los 550 soles que ganamos, en la licitación están pidiendo seis meses de estudios en electricidad básica, en estudio industrial, ¿no es cierto? Que la empresa tercerizadora, a pesar de que está obligada a darla, no la da. Nunca la va a dar. Y cuando nosotros lo reclamamos, ¿quién es ¿Cómo se llama la empresa subsidiaria? En estos momentos que los terceriza. En este momento está Concisa. Concisa. Pero Concisa es un seudónimo de CEDAPAL. No. Es otra empresa, X. Claro, pero no existiría si CEDAPAL no le diese ese encargo. Exactamente. Se ha creado para que CEDAPAL pueda tercerizar. Exactamente. Casi todos a los eso servicios, me refería. Casi todos los servicios. O sea, prácticamente CEDAPAL ha perdido ya. Está perdiendo la esencia de ser la empresa CEDAPAL. Entonces, ¿y no será que el proyecto que ustedes no ven porque son trabajadores muy metidos en su trabajo, como es lógico, ¿no será que el proyecto es privatizarlo todo? No. Y han empezado por tercerizar y van a seguir, digamos, crecientemente tercerizando. Exactamente. Y están haciendo aparecer a CEDAPAL como una empresa, ¿cómo se llama?, que siempre arroja pérdidas, cuando es mentira. Si uno ve el porcentaje de utilidades del año 2007, es 128, 125 millones de soles de utilidades netas. Las brutas son algo de 880 y tantos millones de soles. Entonces, caramba, nosotros nos preguntamos qué pasa. ¿Quiénes están detrás de esta empresa? Si Comsa me dijo. Concisa. ¿Quiénes están detrás? ¿Sabe usted? En un inicio está. ¿Cuándo se creó Concisa? Creo que en el año 78, 79, más o menos. ¿Sí? Ellos empezaron como constructora. Y en el año. ¿Cuándo es que han asumido esta tercerización? Más o menos en el año 85 o 86. Ellos empezaron con una carretilla, empezaron para hacer algunas cosas externalizadas, ¿no? Para apoyar acá, CEDAPAL, pero después le dieron casi todo. ¿Y por eso quiénes están detrás? ¿No lo sabe usted? Vamos a averiguar. Es un grupo poderoso, obviamente, económico, pero que está detrás. ¿No sabe usted quiénes son? No sé quiénes son en realidad. Caramba, debería averiguarlo. Concisa, ¿no? Concisa se llama la empresa. Caray. Entonces, concisamente se la llevan todas. Exactamente. Para decirlo con precisión. Bueno, con concisión vamos a decir entonces que CEDAPAL es una empresa que no solamente no le ha hecho a Lima el ducto de desagüe que debería haber hecho, y en eso ha demostrado una incompetencia ingenieril absoluta, sino que además ahora ya vemos que es una empresa que tiene el 40% de su personal tercerizado. O sea, con los derechos laborales embargados. Mientras eso pasa en CEDAPAL, bueno, los señores de Telefónica se burlan de la ley peruana. ¿Por qué? Porque, claro, Telefónica siente y sabe que en el Perú se le respeta como a nadie, entre comillas, ¿no? Se le respeta con el poder del dinero que tiene y que ejerce de un modo descomunal y muchas veces injusto, como es este el caso. A ver si Telefónica podría hacer lo que está haciendo aquí en Madrid o en Barcelona. Y a ver si en Madrid aceptasen que una empresa peruana hiciera lo que la empresa telefónica española hace aquí en Lima. Seguimos siendo, de algún modo, un remoto virreinato de gentes aturdidas. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Gracias. Hasta mañana.